Bueno, como director de Sago ahora y como presidente de Fede Carne, ¿cuál es su opinión con respecto a el programa de trazabilidad que nació en el año 2005 y a la fecha son 5 años en realidad que lleva adelante este tema? ¿Y cómo se ha manejado? ¿Cómo ha sido el tema? Hasta el minuto, desde el punto de vista de los resultados generales, el programa no ha sido adecuado, por decirlo menos, porque consta de dos partes, a mi entender. Una es la parte de la identificación de toda la masa bovina, ¿no es cierto?, a través del DIU, lo cual no ocurre hoy por hoy, solamente parcialmente, y ocurre parcialmente incluso en distintas regiones. Se han utilizado fondos de desarrollo regional, ponte tú, en la ciudad de Valdivia, en la región, ¿no es cierto?, de Los Ríos, para poner estos DIOS a la masa. Pero tú te encuentras con la situación de que en la región de Los Lagos la cosa no es igual. Ocurre lo mismo en la región de Magallanes, pero en las otras regiones no ocurre así. Entonces tú tienes parte de la masa con trazabilidad y parte que no. ¿Qué significa esto? Que cuando ese animal se traslada de una zona geográfica a otra, básicamente no está en igualdad de condiciones su nivel de trazabilidad. Eso es por parte de lo que es el simple hecho de identificar únicamente al animal a través del DIO. Eso va acompañado, para que sea útil, de la implementación de todo un sistema informático en el cual se lleva el tratamiento de esa información, lo cual tampoco hasta la fecha ha sido completado con éxito. Hay un programa que se llama CIPEC, que por largo tiempo se ha estado tratando de implementar, no ha sido exitoso porque muchas veces los movimientos asociados a estos animales no se registran, porque como son formularios en papel, estos papeles se acumulan en el SAC porque no hay digitación y se encuentran con inconsistencias, que de repente los animales figuran todavía como en existencia en el potrero, por decirlo de una cierta manera, cuando ya están faenados. Entonces ahí hay una diferencia que hace que este sistema a la fecha no opere adecuadamente, porque no es total, o sea, tú no tienes toda la masa trazada, ni siquiera hay una uniformidad de criterios como ha sido aplicado entre las distintas regiones, ¿no es cierto? Y por otro lado tienes un sistema informático que adolece de, ponte tú, no tener un sistema fácil para que el agricultor pueda subir su información, hacer los manejos de los DIO en particular, algo que en los últimos años se dijo que iba a estar disponible para el año pasado. Pasó el tiempo y no quedó eso implementado, ¿no es cierto? Eso haría que el agricultor le hiciera en parte el trabajo al SAC de digitar parte de la información, y eso liberaría un poco los recursos y haría que esto funcionara más fluidamente. Bueno, eso tampoco funcionó en el pasado. Ahora hay una promesa de parte del SAC de que esto en junio debería ya estar funcionando y debería ya haber un portal en el cual el agricultor puede subir información y puede consultar la información de su existencia de ganado en el sistema. Esa es la promesa que está, pero seguimos cojeando, por un lado, porque no tenemos una masa completamente identificada, con los posteriores beneficios que después Tomás te va a contar, y un sistema informático para hacer algo con esa información, valga la redundancia. Eso es lo que hoy por hoy falta, y eso es lo que hoy por hoy necesitamos. En definitiva, entonces, ¿el programa de trazabilidad no ha funcionado adecuadamente? Ha funcionado, yo diría, con un porcentaje relativamente más alto por las exigencias en los programas PAPCO, que tienen que llevarlo sí o sí. Pero ahí también hemos encontrado inconsistencias. Pero fuera de lo que es PAPCO, no funciona prácticamente nada. Don Tomás Selven, presidente de Sago y presidente de la Corporación de la Carne. Don Tomás, ¿cuál es su opinión con respecto a la trazabilidad del programa que nació en el año 2005, a la fecha? Bueno, ratificando lo que dice el presidente Fede Carne, adolece de varios problemas, como ya explicó él. Por lo tanto, nosotros lo que hoy día, como gremios agrícolas y como Corporación de la Carne, estamos pidiendo, y más que pidiendo, yo creo que nos vamos a poner un poquito más fuertes en ese sentido, es que exista una trazabilidad total, real. Eso significa que todos los animales que comen en Chile, en este caso los bovinos, tienen que tener una identificación oficial, ya sea un DIO como lo conocemos hoy día, sea un chip, sea cualquiera, pero tiene que haber una trazabilidad completa de todo y cada uno de los animales. Eso va a llevar a varias ventajas. Uno, que vamos a tener un censo de cantidad de animales que existen en Chile real diariamente, porque están todos identificados. Dos, vamos a tener un conocimiento real de las enfermedades, de las prevalencias de las enfermedades, de qué tipo de enfermedades y a dónde están, porque cada uno de los animales va a tener su hoja de vida, es como una cédula de identidad. Uh-huh. ¿Okay? Y lo más importante o lo que puede influir más en alguna decisión por parte del Estado y que es importante, es que con eso podríamos terminar con la retención de IVA a los productores. La retención de IVA a los productores se llevó a cabo hace un par de años, no recuerdo bien cuántos años. ¿Por qué? Porque en el sistema del comercio de los bovinos en Chile hay mucho mercado informal. Y eso hay que reconocerlo, eso es así. Aparte los avigeatos que son a diario, hay mucho mercado informal. Y con la trazabilidad completa, es decir, con todos los animales identificados, eso debería no terminarse, porque siempre va a haber alguien que le va a encontrar la manera de darle la vuelta al sistema, pero debería reducirse de tal manera que no habría una evasión importante de IVA, por lo tanto la retención de IVA que hoy día tenemos los productores de carne podría definitivamente dejarse de lado. Por lo tanto, hoy día lo que nosotros estamos pidiendo es trazabilidad completa y un sistema de seguimiento, un sistema de manejo de esa información eficiente, que tengo entendido que el SAC lo está aplicando y, como decía Cristian, en junio o julio va a estar en funcionamiento. Pero eso es básico y fundamental hoy día. ¿Ustedes necesitan en definitiva entonces la trazabilidad que se maneje en un 100%? Obviamente. Yo creo que todos aquellos productores que queremos de que esto surja, necesitamos y queremos trazabilidad completa. Hay gente que se opone, pero generalmente cuando uno tiene alguna mala intención con algún animal, no quiere que lo controlen. Pero yo creo que tiene que ser trazabilidad completa y un control y un sistema de seguimiento electrónico adecuado, de tal manera que no se produzcan los baches que explicaba el presidente Fede Carne. Y finalmente, esto es importante porque con esto también los países que a los cuales nosotros llegamos con una trazabilidad completa van a tener una absoluta confianza en lo que vamos a estar haciendo, y probablemente se van a poder eliminar un montón de papeleos, a lo mejor hasta se puede eliminar el sistema PAPCO como existe hoy día, estando todo identificado. A lo mejor se puede hacer, por ejemplo, mezclar en un predio dos tipos de PAPCO. Lo que sí que esto tiene que llevar aparejado, que aquella persona que llevando esta trazabilidad y comprometiéndose a cumplir las reglas, si no las cumple, tiene que tener penas del infierno. Eso tiene que ser así. Esta cosa tiene que funcionar como reloj, porque si no, solitos nos vamos a causar problemas y no vamos a poder exportar a los nichos que queremos. Es una necesidad por temas sanitarios, es una necesidad por temas de ahorro de costo. Ponte tú, dentro de lo que es la tipificación, ¿no es cierto?, está la edad del animal. Eso lo certifica un veterinario en las ferias o en los mataderos, ¿no es cierto? Si tú implementas esto, con cada formulario de movimiento animal indica la edad exacta del animal. Por lo tanto, tú ya no necesitas ese paso. Desde el punto de vista cuando tú quieres hacer cualquier erradicación de enfermedades, si tú no sabes, si tú no tienes el carnet de identidad, por decirlo así, de los animales que están enfermos versus los que no están enfermos, ¿cómo vas a saber si estás erradicando bien o no? Puedes tener reinfestaciones, puedes tener pérdida de esos animales, o este comercio informal te puede ayudar también a que se disemine y nunca puedas controlarla. Entonces tiene una serie de externalidades positivas, como la mayor formalización y el mejoramiento del mercado propiamente tal, que haría que a su vez los agricultores tuvieran el beneficio de no tener sobre sí el 8% de retención del IVA. Pero estamos en eso y esperamos que lo antes posible, llevando antecedentes duros del por qué lo queremos, yo creo que vamos a salir adelante. Aparte por imagen país. O sea, el tema exportador te exige tener una trazabilidad, pero a su vez, para el mercado interno también es necesario. O sea, si te lo piden Europa, ¿no es cierto?, ante cualquier enfermedad, cualquier afloramiento de un problema, tú puedes trazar y llegar al problema. Eso puede suscitarse tanto afuera como dentro del país. Por lo tanto, la información es valiosa tanto para nosotros acá adentro, como el requisito que te piden. Y es una información que vas a tener al día, en el momento. Al día, en el momento. O sea, nos sirve real de hoy. Un año después.